Y no acabar con la extensión localizable de existir. Al fin dejé morir los días de moda, los ojos de negro y las nubes sobre mi sonrisa apagada, los suaves bostezos, la felancia y el cansancio me llevaron a elegir. La noche caliente y el charco helado mis pies, la diferencia me infiere al amor. Los saltos del bobo, mis piernas de vidrio y la alergia al cambio de estación. Oh, oh, oh. Me acompañan desde siempre, y aunque no me divierte, les juego sucio. Los días de negro, los ojos de moda y las sonrisas sobre las nubes apagadas, los días de sucio, los negros de moda y las nubes en el cambio de estación.